el alma llena de gloria y de gozo, porque Jesús me ha dado el amor y la fe. Yo seguiré el camino que marque el Evangelio, porque es lo más hermoso que Jesús nos dejó. Por eso yo lo alabo, por eso yo lo quiero, porque a mi Dios lo llevo aquí en mi corazón. Yo sé que nunca nadie de Dios podrá apartarme, porque Él está adentro, muy adentro de mi ser. Yo sé que nunca nadie a mí podrá cambiarme, porque toda mi vida le pertenece a Él. Yo sé que nunca nadie a mí podrá cambiarme, porque toda mi vida le pertenece a Él. Son más bellas, el cielo, las estrellas me brindan su esplendor, porque Jesús es bueno, su espíritu me guía, Jesús es poderoso, infinito es su amor. Jesús, Jesús divino, oh gloria a tu nombre, recuerdo que dijiste que un día volverás, en una nube blanca bajarás desde el cielo, a buscar a tus hijos que esperándote están. Yo sé que nunca nadie de Dios podrá apartarme, porque Él está adentro, muy adentro de mi ser. Yo sé que nunca nadie a mí podrá cambiarme, porque toda mi vida le pertenece a Él. Yo sé que nunca nadie a mí podrá cambiarme, porque toda mi vida le pertenece a Él.